Jaime Linares es senador nacional por la provincia de Buenos Aires, representa al GEN, Frente Amplio Progresista, y ahora integra el Frente Amplio UNEN. Vamos a conversar un poquito con Jaime, con el senador Linares, por el tema de la ley de hidrocarburos, otra de las cuestiones que políticamente se presenta junto al tema del Código Civil y a otras sanciones legislativas, aprovechando el número que tiene el oficialismo en el Congreso, como para dejar establecido un determinado orden, digamos que al gobierno le interesa dejar establecido, más allá del término del mandato de la presidenta Kirchner, es decir, para dejar un determinado orden legal, en este caso para los hidrocarburos, ya cuando el kirchnerismo no sea gobierno. Senador Linares, ¿cómo le va? Carlos Mira, aquí en Radio El Mundo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Bueno, igualmente. Bueno, cuéntenos, digamos, cuál es su punto de vista respecto de la ley, cuáles son, digamos, los peligros que usted ve, si efectivamente se trata de una ley que pretende dejar plantado, digamos, un determinado esquema en lo que muchas provincias consideran en detrimento a las provincias. En fin, su punto de vista. Bueno, en primer lugar, digo, estamos discutiendo una ley que debe ser la más importante de los últimos años en lo económico, porque condiciona la disponibilidad de la renta petrolera de este país por dos generaciones, no es cualquier cosa. Acá se consolidan concesiones temporarias como permanentes, a 35 años renovables. Esta es la modificación de una ley que originalmente se hizo en la época de Onganía, pero que tuvo una enorme giro sobre el 89, con dos decretos de la privatización de los hidrocarburos. Bueno, esta privatización de los hidrocarburos, que es el núcleo del neoliberalismo, no se toca para nada en esta ley. Creo que se siguen confundiendo el oficialismo en volver a tratar los hidrocarburos, que es un recurso estratégico, a nuestro entender, que su explotación tiene que ver con un hecho de soberanía y un hecho importante para el país. Lo convierte en un commodity, que es una mercancía como si fuera cualquiera. Y nosotros no creemos que discutir una ley de hidrocarburos general, en donde incorpora el fracking, porque las técnicas de esa época no lo contemplaban, pueda ser debatido en esta época en 48 horas sin un plan energético nacional donde se inscriba esta ley. Porque algunos confunden, digamos, capacidad instalada dentro del sistema energético, pues se produjeron más kilovatios de oferta, más potencia, pero eso nadie discute. Lo que decimos es que si uno sigue haciendo usinas térmicas, a futuro es una complicación porque son recursos no renovables los que consume. Entonces lo que hay que tratar, un plan energético vincula perspectivas de mediano y largo plazo en el cambio de una matriz energética, bien digo, no se incorporan nuevas tecnologías, las nuevas posibilidades de generar energía, desde la mareográfica, la térmica, y cómo vamos año a año promocionando algunas de estas para que en determinado plazo la ecuación del hidrocarburo se reduzca lo más posible. Y en esto me parece que esta ley falla sustancialmente. Además, no, pero el nombre de alternativo, que es lo que creemos que había que poner arriba de la mesa para al menos debatir, ¿no? Más allá que tengamos o no tengamos razón. ¿Y qué ocurrió con el proyecto? No, nosotros presentamos un despacho alternativo. Obviamente se va a votar, se vota siempre el de mayoría. Si tiene la mayoría, los demás que caen al archivo, ¿no? Pero lo que queríamos es plantear de alguna manera cuáles son los lineamientos que, para nuestro entender, tiene que tener un nuevo paradigma de debate de los hidrocarburos en el país, donde no puede haber más concesiones, donde tiene que haber un Consejo Nacional de Hidrocarburos, donde integren provincias petroleras, provincias no petroleras, gente del trabajo y gente de gobierno, digo, un consejo donde más allá de los avatares políticos debata la producción y los controles sobre la producción de los hidrocarburos. Uh-huh. No creemos que las concesiones, que es lo que se hace, ¿no? Uno le da una zona, explota la zona durante 35 años, hasta esto ha demostrado que ha venido cayendo desde que esto tuvo en marcha la producción de hidrocarburos en el país, desde el 99 hasta acá, en petróleo, del 2004 hasta acá, la de gas. En la última década, la producción de petróleo de este país cayó el 18% y la de gas el 8%. Entonces me parece que si mantenemos esta estructura de funcionamiento, vamos por mal camino, y nosotros estamos planteando entonces terminar con las concesiones, que YPF no sea una sociedad anónima, sino que YPF pase a ser otra vez una sociedad del Estado. En definitiva, discutir o distribuir la renta petrolera de otra manera que nos permita a este país al menos tener cierta autonomía. Senador, que lo digo que, sí. Senador, en el proyecto de ustedes, digamos, esta idea que fue un poco el espíritu de la reforma de la Constitución del 94, es decir, que las provincias fueran dueñas de los recursos. Sigue manteniéndose eso. Uh-huh. Porque, sí. Digamos, con una posición, digamos, dominante de YPF, que me parece que era lo que objetaban las provincias petroleras, bueno, ese principio a veces puede correr peligro, ¿no? No, porque las provincias petroleras siguen siendo dueñas del recurso y tienen una distribución de la renta mayor a la que les da esta ley ahora. O sea, nosotros planteamos una distribución del 20% de regalías y que nosotros daríamos contrato de obra, no concesiones. Y estos contratos de obra genera una rentabilidad a las petroleras de determinado valor que la renta petrolera máxima la puede distribuir el país, no los que son los actores históricos del trabajo petrolero en este país, al menos de la década del 60 hasta acá. Uh-huh, uh-huh. Porque si no cambiamos este tema de distribución de renta petrolera, inclusive ponemos que parte de la renta que va a las provincias tiene que estar distribuida en los municipios, porque hay municipios que depende cómo tenga la relación con el gobernador, a veces reciben o no reciben hoy parte de digamos, regalías petroleras, ¿no? Senador, le pregunto con franqueza, porque es tanta la vorágine, digamos, legislativa que ha desarrollado y dispuesto el gobierno en las últimas semanas, ley de abastecimiento, sanción del Código Civil, en fin, una avanzada importante, que se me escapa si efectivamente la ley de hidrocarburos, que también obviamente estuvo en el tratamiento, ya quedó definitivamente aprobada o todavía falta una instancia. No, pasa diputado. O sea, arrancamos nosotros como Cámara de Origen. O sea, aprobó senadores. Sí, hoy se va a aprobar cuando se vote seguramente, porque tiene el número suficiente. Uh-huh. Lo que es la verdad lamentable, ¿no? Porque hay un concepto del poder casi autocrático, autoritario, no sé cómo ponerle el término exacto. Yo digo, el Código Civil, el 90% del Código Civil hay acuerdo, hay consenso, creo que hay avances importantes. Ahora, no dejaron, no pasó ni por una comisión de diputados para tocar nada. Algunos juristas sostienen que la sanción es ilegal, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, al no haber pasado por formalmente, alguno puede objetar. Pero digo, me parece que digamos había un amplio consenso en la mayoría de los puntos. Entonces, ¿por qué este apuro de imponer un código que no va a regir durante años, a toda la vida? Digo, el código de Belezarfil tiene una pila de años. 145, y la reforma más importante se hizo en la época de Borda, en el 68, yo estaba terminando el secundario, y ya soy grandecito. Entonces me parece que es innecesario esta demostración de poder de un gobierno que se está yendo, porque marca claramente la concepción de que como ven la democracia, parece que el peronismo el que gana gobierna y hay que disciplinarse, el 54% habilita para cualquier disparate, y esto me parece que es un contrasentido y que nos tiene al país desde años y años en este tema a favor o en contra, blanco y negro, cuando en realidad lo que se buscan son los puntos de encuentro, ¿no? Uh-huh. Senador, bueno, muy claro, le agradezco estos minutos que se tomó para hablar con nosotros aquí en Radio El Mundo, ¿eh? Un abrazo. No, por favor, un gusto para mí. Adiós. El senador Jaime Linares representa a la provincia de Buenos Aires por el GEN Frente Amplio Progresista. Ahora está integrando el Frente Amplio UNEN en senadores.